Vamos ahora directamente a estar hablando con el Ángel Gato Basile y nos va a decir por dónde anda. ¿Cómo le va, Gato? ¿Cómo anda? Buen día. Bien, bien. ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo, tanto tiempo. Vamos a escuchar a una de las integrantes de la Feria Creciendo Juntos. Bien. Que venimos siguiendo este tema, sí, en la calle Higueritas y Roca de Buena Nueva. Uh-huh. 260 familias que dependen para trabajar ahí. Ahí, escuchémosles. Bueno. Marcela Bracconi, buenos días, integrante de la Feria Creciendo Juntos. Hemos estado acompañándoles en este reclamo para poder legitimar su espacio de trabajo y hoy les han abierto la puerta en la legislatura, en tanto la Comisión de Derechos y Garantías, a cargo de José Luis Ramón, creo que era. Bueno, ustedes van a poder hablar con en el precinto de la Cámara. Sí, en el recinto de la Cámara nos han ofrecido entrar para exponer nuestra problemática. Bueno, vamos a ver qué nos dan, qué nos pueden aportar ellos hoy día. La verdad que hemos hecho un recorrido bastante grande, hemos movilizado muchas cosas, hemos hecho muchos papeles, de los cuales la municipalidad seguimos con que un no y nos quieren mandar a un desplayado o nos quieren mandar a, como es, al supermercado Chango Más, donde el nivel de gente para nosotros que vendemos ahí en la feria no es un nivel súper adquisitivo. Nosotros es para gente que realmente necesita. ¿Un laburante? Un laburante de calle. Claro. No para una alta sociedad. Entonces, bueno, acá estamos para reclamar nuestros derechos y que ellos... ¿Al Chango Más dónde? De acá de Guaymallén, el que está frente a la Barraca Mall. Ex-Walmart, exactamente. Ahí nos quieren mandar. La verdad que es un nivel totalmente distinto, es una toma de pelo. Y aparte que... Después nos ofrecieron un playón en Rodeo, del cual yo me encargué ayer de irlo a ver. Un baldío. Es donde mismo estaríamos, pero que tenemos que colocar baño. Y donde estamos también tenemos que colocar baño. Tenemos que tener agua. Es más, tenemos un caño de agua ya donde estamos, en Higuerita y Roca. Pero allá no tenemos nada. Directamente estamos en el medio de la nada. Nos quieren mandar un día sábado donde en realidad no se vende porque el mercado del usado trabaja el domingo. Sí, pero ahí hay otra cosa más. Salen del barrio. Ustedes trabajan con gente del barrio. Entonces, es sacarle la clientela, a la clientela sacarlos a ustedes, hay una vinculación ahí. Sí, pero ahí hay alguna mano negra que en realidad tenemos identificado, es una vecina de ahí, el cual tiene un familiar dentro de lo que es municipal, que nos puede llegar a prohibir a nosotros el estado de ahí. Es la señora que ha hecho todas las denuncias. ¿Una sola persona? Sí, ha hecho toda una movida. Un trabajo de 260 familias. Exactamente, por tener a alguien adentro del poder ahí de la municipalidad. Exactamente. Bueno, ahora van a entregar un petitorio. Sí, vamos a entregar una junta de firmas, vamos a un petitorio, nos han pedido entrar 5 o 6 personas, estamos tratando de que entren un poco más. Para exponer a ver qué ellos solución nos da y nosotros. La postura nuestra es de acá a la China es seguir en Roca y Higuerita. No queremos que nos den otro lugar, porque los lugares que nos han dado, la verdad que es una falta de respeto hacia la gente, hacia nosotros, hacia el pobre. Claro. Meternos en un lugar donde ni siquiera vas a vender un caramelo. Y el fundamento, hay muchos fundamentos, trascendido, que eso se va a usar para espacio inmobiliario, hay un montón de cosas. Pero suponete que les cambien, hay una plaza a una cuadra de ahí, que también podrían estar o no, o es muy chico. No, podríamos estar, lo que pasa es que a ellos les molesta, parece ese lugar, ese espacio, que en realidad, con lo que hicieron también entre el viernes y el sábado a la madrugada, que hicieron una pileta, tampoco le dejaron a los niños de ahí, que viven ahí, jugar en los juegos. Que eso se veía todos los sábados cuando nosotros vamos a la feria, que están todos los niños ahí. Eso es lo importante que estás contando. Que tampoco ellos dejaron que el vecino mismo ocupe ese lugar. Tampoco ellos tienen la posibilidad de hacerlo ya, porque ellos no son los dueños del lugar. El dueño es del ferrocarril. Lo que pasa es que nosotros no tenemos nada firmado, pero ellos nos permite el ferrocarril trabajar ahí. Nunca nos molestó. A ellos sí les molesta ahora. Pero ellos, como le dijimos, de acá que ellos pongan un ladrillo, esto va a pasar años, como hay lugares, como los asentamientos, ni sin ir más lejos, el asentamiento Castro, los años que llevan ahí, saben que son violentos, saben que salen a robar, saben que hay adentro cosas robadas, no hacen nada. Y con la gente trabajadora que gana dos mangos, sí pueden hacer algo. Claro, y acá hay algo que me parece que lo venimos recalcando siempre, y que es muy importante esto, ahora que estamos sintiendo mucho olor a panqueque radical en el Congreso, y acá en Guaymallén también. ¿Qué es lo que hizo Calvente para la campaña con ustedes cuando se acercó el año pasado? Calvente, cuando quiso los votos para que la gente los votara, cayó a nuestra feria. Ingresaron con todas unas pancartas, con carteles con la foto de él, con todo eso. Llevaron ollas y yo ollas de leche con chocolate, tortitas, media luna, y se les repartió a todos. ¿Y qué les prometieron? Y nos prometieron que la gente que estaba tirada de mantero les iban a dar aunque sea una mesita, si no era un tablero, les iban a hacer sombra, si le podían dar un gaseo le iban a dar, o un toldito para que no estuviéramos al sol, eso. Y nosotros jamás le fuimos a reclamar nada, porque jamás nos llevó ni un vaso de agua. ¿Baño químico? Nada, nada. Prometió todo, todo, y no nos llevó absolutamente nada. ¿Y hoy al menos nos recibió? Tampoco nos recibió. Siempre manda a un tercero. ¿A un pichi? Sí, es como él es el pitbull y manda un caniche. Y así estamos. Bueno, pero hoy, bueno, ojalá que les escuchen. Mucho éxito en esto. Y bueno, a disposición, muchas gracias. Bueno, yo te agradezco un montón, siempre la predisposición que tenés para venir a hablar con nosotros, y te agradezco de ella un montón. Bueno, Gato, ahí escuchábamos entonces el testimonio de esta feriante y de lo que les habían propuesto. Sí, la verdad que, a ver cómo encontrar la palabra, ¿no? Pero esto habla de ignorancia, Martín. Ignorancia con respecto a cómo se creó la feria, para qué se creó, quiénes son las personas que acceden a la feria, qué es lo que se busca con esta feria, ¿no? Y este desconocimiento o ignorancia a propósito, porque no se acercaron en ningún momento para cotejar el trabajo social que se hace allí, literal, trabajo social entre vecinos y vecinas, el rol que cumple de mantener el espacio limpio, ordenado, cuidado, protegido de algunas malas conductas, como puede ser, no sé, violencia sexual, es lo primero que me sale en la cabeza, porque sí ha pasado en ese lugar. Todo eso lo cumple el barrio, y no la municipalidad. Entonces, vienen a defender todas estas cuestiones ante la Comisión de Derechos y Garantías por calle Espejo, en el anexo de la Cámara de Diputados. Bueno, así que ahí les van a escuchar. Recordemos que el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías está el diputado José Luis Ramón, y que, bueno, se puso a disposición para poder acompañarles en lo que más se pueda, pero esto es responsabilidad directa del intendente, el señor Calvente, que nunca jamás habló con estas personas, salvo el año pasado, que fue a mendigar votos, ¿no? Uh-huh. Y que hoy se olvidó totalmente de lo que hizo, de lo que prometió y de todo lo que suelen hacer este tipo de... iba a decir panqueque, pero no lo voy a decir. Bien. Gato, quería hacerle una no sé si aclaración, pero bueno, vale hacerlo en el testimonio que nos contaba la feriante. Bueno, mencionaba de alguna manera ahí al barrio Castro, y pensar también en cómo muchas de estas situaciones de injusticia llevan a las personas a ponerse en contra de barrios o de espacios que son tan igualitarios como los que se pelean, ¿no? Suscribo. Mandamos, por supuesto, un gran saludo a todas las personas del barrio Castro que muchas veces hemos tenido comunicación con ellas desde acá desde la radio. Sí, yo suscribo lo que estás diciendo. Después fuera de micrófono le hablé a Marcela y es como esa estigmatización que nos tratan de imponer entre los distintos barrios populares, ¿no? Para separarnos, no lleva a buen puerto, ¿viste? Lo que pasa es que tampoco era reprimir su opinión, ¿no? Claro, pero claramente es lo que piensa. Y hay varias personas, no digo todas, OJ con eso. Bien, bien. Hay varias personas que lamentablemente piensan así, pero es como decís vos, son llevadas de las narices a veces. Y nosotros también en algún momento, cuando teníamos otra información, ¿no? En algún momento a lo mejor hemos metido la pata allí. Y después al darse cuenta y acercarse y humanizar el barrio y los vecinos, te das cuenta que se han dicho cosas erróneas. Y creo que ahí está el secreto, la humanización, darse cuenta que hay una persona del otro lado. No hay esto que estaba expresando Marcela, que hay gente que hace las cosas mal, sí, en todos lados. Uh-huh. En todos lados. Y me atrevo a decir que hay más gentes que hacen las cosas mal en los barrios privados que en el barrio Castro. Mirá lo que te digo. Así es. Bueno, Gato, esperando que, por lo que nos dicen, la verdad es que quieren sacar la feria a distintos lugares donde no sería factible que se realice como se realiza ahora, y por lo que nos comentaba Marcela, una situación que si pusieran un poco de voluntad desde la municipalidad podrían solucionar, y solucionar sobre todo una situación de trabajo que es tan necesaria, tan importante, tan fundamental en estos momentos, brindarle esa solución a los vecinos y vecinas que son feriantes ahí en ese lugar, y también a las mismas vecinos y vecinas que van y consumen lo que se vende en la feria, que siempre es mucho más barato que en otros espacios y que ayuda también a la economía de los barrios populares. Claro, sí, mirá. Si vamos a seguir en este tren de la estigmatización, siempre a la acera se la pone como el fondo de la casa, ¿no? Digamos, en tanto el famoso unicipio este que quieren vender el mundo, ¿no? Que es la suma de todas las grandes municipalidades de Gran Mendoza. Entonces, ¿qué hacen en las aceras? No las niegan a las ferias populares. No las promocionan tampoco, eso también, ¿no? Claro. Pero sí les dejan laburar, les dicen, bueno, quieren trabajar, no hay drama, pero sí o sí tienen que tener su tablero, no les exigen gazebo, sí tablero, claro, para que no hagan manteo, les exigen baños químicos y les cobran un canon, que ahí yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, les cobran un canon como vendedores ambulantes. Entonces, de esa manera, claro que promotología y todo lo que tiene que ver con los alimentos también, ¿no? Pero pueden trabajar, y son muchas las ferias de la acera, y es mucha la gente que está, y no pierde esto que es fundamental, la vinculación con el barrio, ¿no es cierto? Claro. Que es tan importante. Así que, por ese lado, pues, hay una decisión política ahí. Así es. Que en Guaymallén no. En Guaymallén no. De hecho, enfrente de la explanada de Guaymallén hay una muy pequeña feria de 5 puestos, que es con chapa y demás, construidos por la MUNI. Hay gente que vende comida y, o sea, tortas y pan casero, ¿no? Panificaciones. Pero es comida, va. Y café. Pero no tienen baño ahí. Se tienen que cruzar a la municipalidad. Estos vecinos se organizaron para pagar el baño de una persona, de una vecina que ofrece su baño, cobra un pequeño canon de 200 pesos para que accedan al baño. Pero es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el baño de una casa y el de una municipalidad? Claro. ¿No es cierto? Bueno, es una decisión política, al fin y al cabo. Así es. Y ferias populares hay en todos lados. Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú. Así es. Que evidentemente Calvente viaja en plato volador, no sé cómo hace, no tengo ni idea. Bueno, pero bueno, etcétera. Son los dirigentes que están demasiado alejados del pueblo como para darse cuenta de lo que el pueblo necesita. Sí, señor. Y vuelvo a suscribir lo que dijiste con respecto al barrio Castro, que yo también lo quiero un montón. Ahí está el Leo Blanqui, que dirige la murga de los Secamente, que son todos pibes del barrio y que trabajan un montón. Hacen escuela de fútbol, la Ángeles también allí. Uh-huh. Hay mucha gente que en los barrios hace las cosas muy bien y que la municipalidad no lo hace. Uh-huh.